Semillas de Superación. Programa a cargo del padre Álvaro Jiménez Cadena, de la Compañía de Jesús. Doctor en Teología por la Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Psicología por la Universidad de Chicago. Con ustedes, el padre Álvaro Jiménez Cadena. La crisálida y la mariposa. Todos los seres vivientes progresan a través de un ciclo vital. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. El ejemplo más espectacular de esa metamorfosis es el gusano que se transforma en una linda mariposa. El gusano pasa casi toda su vida comiendo y creciendo. Llega un momento crítico en que el gusano podría imaginarse que todo ha terminado. Lo aprisiona una envoltura que semeja a un sudario. Y sepultado en esa mortaja, el cuerpo del gusanito se deshace. El gusano queda inmóvil y no puede alimentarse, encerrado en esa cápsula que parece un calabozo. Comienza a disolverse y a crear los fluidos que transformarán la crisálida en el cuerpo y las alas de una mariposa. ¿Ha llegado el fin? El gusano cree que todo ha concluido, y lo mismo piensan sus hermanos gusanitos, que lo contemplan aterrorizados. En realidad no es el fin, sino el comienzo de una vida nueva. Es el tránsito de una vida miserable a una vida y existencia alada. Es la maravillosa transformación del gusano rastrero en una mariposa voladora. El sol radiante seca sus alas refulgentes, baña y abrillanta sus colores. El gusano se ha transfigurado en una mariposa recién nacida que se eleva hacia los cielos para aspirar el perfume de las flores y retozar libre como el viento. Nuestro poeta colombiano José Asunción Silva captó la profundidad de la lección que nos enseña la naturaleza. Es un deleite repasar su hermosa poesía de las crisálidas. Cuando enferma la niña todavía, salió cierta mañana y recorrió con inseguro paso la vecina montaña, trajo entre un ramo de silvestres flores oculta una crisálida que en su aposento colocó muy cerca de su camita blanca, dice el poeta. Y unos días después, en el instante en que ella expiraba y todos veían con los ojos velados por las lágrimas, en el momento que murió, sentimos leve rumor de alas y vimos escapar, tender el vuelo por la antigua ventana que da sobre el jardín, una pequeña mariposa dorada. La prisión ya vacía del insecto busqué con vista rápida. Al verla, vi una difunta niña, la frente mustia y pálida, y pensé, si al dejar su cárcel triste, la mariposa alada, la luz encuentra el espacio inmenso y los campestres auras, al dejar la prisión que las encierra, ¿qué encontrarán las almas? ¿Qué encontrarán las almas? Si termina una vida terrena y pasajera, encontramos una vida celestial y eterna. Si se deshace una morada terrenal, se abre para nosotros una mansión eterna en los cielos, como bellamente lo proclama el prefacio de la misa de difuntos. Si fenece la vida del cuerpo, volamos al mundo del espíritu. Si hemos muerto con Cristo, también con Cristo resucitaremos, exclama lleno de esperanza el apóstol San Pablo. Esta esperanza cristiana hizo exclamar a la mística Teresa de Jesús: ven muerte tan escondida que no te sienta venir, porque el placer de morir no me vuelva a dar la vida. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Si en vida hemos tratado a Dios como Padre, encontraremos unos brazos abiertos para recibirnos en la casa paterna. Tal vez hasta ahora, estimado oyente, has andado a tientas en el camino de tu vida porque careces de un plan de vuelo y de un mapa para orientarte. Has imitado al gusanito y no has querido convertirte en una mariposa. Vives angustiado, dudoso, desilusionado, engañado. Miras y aprecias y te apoyas solo en el mundo exterior, buscando allí alimento, apoyo, poder, amor, prosperidad, riqueza, y en todas estas criaturas pones tu felicidad. No sabes de dónde vienes, como el gusano, ni a dónde vas, como la mariposa. Vas persiguiendo uno o varios de los ídolos que menciona el documento de Puebla: dinero y posesiones, placer y sexo, prestigio y poder. Puebla, números 405, 493 y 500. Son cisternas rotas que nunca apagarán tu sed ni te dejarán transformar en una bella mariposa. Viktor Frankl, creador de la logoterapia, te advierte que en el mundo moderno el hombre ha perdido el sentido de la vida para convertirse en el hombre doliente. El sentido de la vida perdido para convertirse en el hombre doliente. Los psiquiatras reconocen actualmente que en los países industrializados, alrededor del 20% de las depresiones nerviosas son declaradas noógenas, o sea, de origen psicológico. Ello significa que se originan en el espíritu humano por aquello que se llama frustración existencial, el hecho de que cada vez más el hombre no encuentra sentido a la vida, que pierde ciertas referencias necesarias para la vida valga la pena de ser vivida. Viven entonces los grandes interrogantes. Vienen a continuación algunos de ellos. ¿He reflexionado alguna vez sobre cuál es mi visión del mundo y de la vida? ¿Quién me dio el don de la vida? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cómo será mi fin? ¿Para dónde voy? ¿Qué será de mí después de la muerte? Como todo piloto que emprende un viaje, tú también necesitas un mapa que te señale el itinerario para tu viaje de unos pocos años a través de la vida. Tú también necesitas un plan de vuelo, una búsqueda del último sentido de tu vida, como buscaba la oruga antes de convertirse en mariposa, de tu último destino. Puede ser para ti una fuente de felicidad y de luz interior tan clara y firme como nunca la has sentido. Si encuentras la respuesta satisfactoria, se iluminará tu inteligencia. Si descubres tu yo interior y tu destino eterno, si hallas el verdadero sentido de tu vida, cambiarás tú y el mundo en el cual te sientes desorientado o entrampado. Cambiarás tu mirada terrena por una mirada cósmica, como nos lo enseña el astronauta Edgar Michel, quien en febrero de 1971 se convirtió en el sexto hombre en la historia de la humanidad que caminaba sobre la Luna. Durante su viaje espacial, experimentó un profundo cambio en su manera de ver el mundo y la vida. Oigamos sus propias palabras. Ver la Tierra desde el espacio fue una experiencia maravillosa. La realidad se le transforma a uno descentrada en la Tierra, su perspectiva se convierte en centrada sobre todo el cosmos. Tú ya no ves las cosas con una mirada terrena, sino cósmica, y también tu esquema temporal se cambia por un paradigma universal. Hasta aquí el astronauta. Mirar la Tierra desde el espacio le enseñó al astronauta a desafiar los cambios y a resolver los problemas con mayor efectividad, a enfocar las grandes crisis de la vida y los pequeños problemas que todos enfrentamos cada día con una nueva perspectiva cósmica, una nueva perspectiva cósmica. A ti también te convendría cambiar tu mirada terrena y rastrera por una visión cósmica. Inténtalo hoy mismo. Ojalá dediques hoy 15 minutos a reflexionar sobre este tema. Si te miras a ti mismo, tu vida, tu trabajo, tus sufrimientos y problemas, tus amigos, familiares y amigos, con una perspectiva cósmica, con una mirada amplia y a la luz de la eternidad, subespecie eternitatis, dirían en latín los filósofos antiguos, no te sentirás desorientado y perdido, agobiado por los sufrimientos, ni mucho menos desesperado. Si descubres el verdadero sentido de la vida, despertarás esa energía interior dormida, esa energía espiritual que hay en ti. Ojalá que hoy emprendas una jornada de luz y esclarecimiento hacia Dios. Ella reflejará en tu vida y actitudes los atributos de Dios, que son amor, bondad, generosidad, paciencia y gozo. Comienza pensando en un objetivo. Si quieres triunfar en la vida presente y encontrar tu verdadera y eterna felicidad, apropiate de la consigna recalcada por Stephen Covey, el conocido autor de Los 7 hábitos de la gente eficaz, presidente del centro de liderazgo que lleva su nombre. A todo aspirante al liderazgo le encarece emprender su ascensión apoyado en un fundamento sólido. Comience pensando en un objetivo. Empezar pensando en un objetivo significa empezar con una clara comprensión de su destino. Significa saber a dónde está yendo, de modo que pueda comprender mejor dónde está y dar siempre los pasos adecuados en la dirección correcta. Nuestras vidas son muy distintas cuando realmente sabemos qué es lo que verdaderamente es importante para nosotros y conservamos ese cuadro en la mente. Actuamos cada día para ser y hacer lo que en realidad nos interesa. Tu objetivo central básico. Por consiguiente, la gente eficaz que tiene madera de líder para aprender a distinguir entre los objetivos secundarios y el objetivo central al cual se subordinan aquellos, Covey comenta algunos posibles objetivos, como el dinero, el trabajo, las posesiones, el placer, los amigos y enemigos, la iglesia, uno mismo, el cónyuge, la familia. Todos estos son objetivos importantes en la vida. Son objetivos importantes, pero secundarios. Está bien si para llegar a ser líder es fundamental comenzar pensando en un objetivo. Mucho más importante resulta conocer muy claramente cuál es el objetivo fundamental y último de toda existencia humana. El que debe guiar toda la actividad y orientar íntegramente la ruta de cada persona humana, como criatura de Dios, como ser limitado y efímero, que pasa como la flor del heno, que hoy es y mañana no parece. Pero al mismo tiempo, dotado por Dios de una inteligencia portentosa, de una admirable capacidad de amar, de una insaciable ansia de felicidad. Vuelvo sobre el gran convertido y maestro eximio de espiritualidad que se llamó Ignacio de Loyola, quien ha llamado a este cimiento inconmovible el principio y fundamento de la existencia humana. Dice Ignacio: el hombre es creado por Dios, infinito amor, sabiduría y poder, para alabar, hacer reverencia, servirle y así llegar a su felicidad y contribuir a la salvación del mundo y restauración del universo. Y todas las cosas fuera del hombre fueron creadas por Dios para ayudar al hombre a realizar este plan divino. afirmamos rotundamente que el universo y nuestra participación en él no se deben al azar. Una inteligencia infinita y un poder infinito se reflejan en los planetas, en las plantas, en las galaxias, en las flores y semillas, en los animalitos más humildes y en cada respiración o pensamiento nuestro. Esa inteligencia es invisible, pero se manifiesta en sus criaturas. Con sobrada razón podemos hablar de las maravillas del universo como criatura y reflejo de Dios. Contempla el mundo maravilloso que te rodea. Sin embargo, la energía del mundo físico es finita. El último término se reduce a la existencia de oxígeno, hidrógeno y carbono. Estos elementos se reciclan continuamente. Así, la partícula de hierro que hoy corre por tu sangre, hace 15 millones de años, tal vez estaba bajo tierra en Afganistán. Todo ser humano brotó de la energía divina que tiene dos manifestaciones, el mundo externo y el mundo interno que lleva dentro cada persona. Hubo un instante en que tú no existías. Viniste del no ser al ser, como también llegará un momento en que retornes al no ser. Entre tanto, estás vivo, caminas, te mueves, trabajas, sufres, gozas. Estás aquí en este planeta no por azar, palabra que en el fondo nada significa, sino por una razón muy profunda. La visión que presenta el Catecismo de la Iglesia Católica proporciona una profunda explicación de esta verdad fundamental que da unidad y sentido a tu vida. Podemos resumirla así. La creación reviste una importancia excepcional. Es el fundamento del designio salvífico de Dios, número 280. Explicita la respuesta de la fe cristiana a la pregunta que los hombres de todos los tiempos se han formulado: ¿de dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿Cuál es nuestro fin? ¿De dónde viene y a dónde va todo lo que existe? Número 282. La verdad de la creación puede ser conocida por la inteligencia humana, pero la fe viene a confirmar y esclarecer la razón. Número 286. Las tres grandes verdades religiosas que nos enseña el libro del Génesis son que Dios es el creador de todo. Solo Dios es creador. Y tercero, todo cuanto existe depende de Dios. La creación es obra de la Santísima Trinidad. Número 291 y 292. El mundo fue creado para gloria de Dios, por amor y bondad. Número 293. Para hacernos hijos adoptivos por Jesucristo. 294. Maravillosas y fecundas verdades. Hasta aquí la síntesis que nos da el Catecismo Católico sobre el sentido de la vida. Thank you. esa excelente síntesis del Catecismo Católico tenemos el verdadero objetivo central y básico que se puede resumir en tres grandes principios. Primero, venimos de Dios para servirle en la vida presente. Venimos de Dios para servirle en la vida presente. Segundo, todas las criaturas son creadas para ayudarnos. Todas las criaturas son creadas para ayudarnos. Y tercera, vamos hacia Dios, nuestro último fin, nuestra eterna felicidad. Vamos hacia Dios, nuestro último fin, nuestra eterna felicidad. El principio y fundamento nos proporciona un segurísimo plan de vuelo para el viaje. Esa visión de la persona humana, del mundo y de la vida nos brinda el verdadero faro para nuestro itinerario. Este paradigma es diametralmente opuesto a los ídolos denunciados por el documento de Puebla, reinantes en la posmodernidad, como son el consumismo y el hedonismo. No hemos sido creados para ser esclavos del dinero, ni del sexo, ni del placer, ni del poder, ni de la fama. Estos son falsos ídolos, cisternas rotas que nunca calmarán nuestra sed de felicidad perfecta. Repitamos con San Agustín: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pidámosle al Señor que convierta este débil gusano que somos los humanos en brillantes mariposas que vuelan por los aires y aspiran la luz y la verdad. Vamos a pedírsela con esta oración que rezaremos por todos los parientes y deudos y amigos que ya obtuvieron su objetivo y que gozan de Dios Creador que los ha recibido con amor en sus brazos. Requiem para un ser querido. Silencio y paz. Fue llevado al país de la vida. ¿Para qué hacer preguntas? Su morada, desde ahora, es el descanso. Y su vestido, la luz para siempre. Silencio y paz. ¿Qué sabemos nosotros? Dios mío, Señor de la historia y dueño del ayer y del mañana, en tus manos están las llaves de la vida y de la muerte. Sin preguntarnos, lo llevaste contigo a la morada santa. Y nosotros cerramos nuestros ojos, bajamos la frente y simplemente te decimos: está bien, así sea. Silencio y paz. La música fue sumergida en las aguas profundas y todas las nostalgias gravitan sobre las llanuras infinitas. Se acabó el combate. Ya no habrá para él lágrimas, ni llantos, ni sobresaltos. El sol brillará por siempre sobre su frente y una paz intangible asegurará definitivamente sus fronteras. Señor de la vida y dueño de nuestros destinos,